canción que viene llegando lento el caracol. Paren las antenas, presten atención, que viene llegando lento el caracol. San Antonio de La Paz, donde se animó a marchar, en recreo descansó y lo vieron por Quirós. Paren las antenas, presten atención, que viene llegando lento el caracol. Paren las antenas, presten atención, que viene llegando lento el caracol. Cien y Caño hizo calor, pues a Frías escapó. En Ancas vio la luz que lo acompañó hasta Esquiú. Paren las antenas, presten atención, que viene llegando lento el caracol. Paren las antenas, presten atención, que viene llegando lento el caracol. Este lento caracol que pasea cara al sol, llegó a un desierto de sal, donde da gusto bailar. Paren las antenas, presten atención,